Pepe Mujica en Radio Cooperativa. Ingresá en www.radiocooperativa.com.ar y reviví la entrevista al expresidente uruguayo en AM770. Integración regional, Mercosur, identidad rioplatense, la paz en Colombia, Estados Unidos y Cuba. Pepe Mujica habló de todo en Radio Cooperativa. Se siente. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. El pasado domingo se puso fin a un largo proceso electoral. El Frente Amplio hizo una gran elección en todos los departamentos del Uruguay. Y sin embargo, no alcanzamos las expectativas por las que trabajamos. La voluntad popular determinó ganará en 6 departamentos. Desde este espacio, saludamos la democracia y aprovechamos también para saludar a Aníbal Pereira, intendente electo por Rocha, a Yamandú Orsi, electo en Canelones. En Montevideo saludamos a Daniel Martínez, también a Guillermo Caraballo en Paysandú, Andrés Lima en Salto y Oscar Terzaghi en Río Negro. Ahora bien, compañeros y compañeras, fuera y dentro de fronteras, para algunos de nosotros la política no se dirime en una elección. Las victorias o derrotas electorales no deben distraer a quienes militamos por cambios profundos en la sociedad, que es un trabajo de largo aliento. La tarea que tenemos por delante es enorme. A laburar, a militar en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad y con la gente. Porque elegimos comprometernos con la causa histórica de que los más infelices sean los más privilegiados. Saludo a la barra que en todo este largo proceso dejó el cuero en la estaca, que estuvo hablando con cada compatriota que fue posible, que colaboró en la organización de actos, que dedicó horas y horas a militar de corazón, dejando de lado el tiempo de recreación familiar o con amigos. Convencidos que no hay nada más lindo que vivir aportando para construir un país mejor. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa Hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodea. Los paisanos le dicen mi general. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en esta tarde aquí en Radio Cooperativa AM770. En este espacio donde con un puñado de noticias, reflexiones y análisis les proponemos alcanzar el acontecer semanal del Uruguay desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís como cada sábado de 7:30... estoy re mal hoy. Sí, de 16 a 17. Yo pensé que era su compañera la que estaba mal. Sí, sí, pero soy yo. De 16 a 17 cada sábado aquí por Radio Cooperativa. Constantemente la manía de no poder callar lo que te pide la mente, esa mezcla de placer y dolor. Mi nombre es Andrés Correa, soy el que está desorientado si es de mañana o de tarde. Estamos en la tarde de Cooperativa aquí, estamos escuchando ahora 4 pesos de propina, esa mezcla de placer y dolor. De saber que casi nada es verdad, si te vas o venís, o si te chocas al mundo. Mundo, 16 horas 7 minutos, vamos a presentar el equipo de Fogón en Fogón en la tarde de hoy. Tengo frente a mí la voz femenina del programa, a ver si puede decir alguna palabra, Verónica García Baleirón. Muy buenas tardes a todos, aquí aún convaleciente, pero presente. Y quiero pedir así permiso para desearle feliz cumpleaños a todos los hinchas del bolso. Esta semana, 116 años. Ahí está. No bueno. Tengo buenas caras acá, pero está. Bueno, muy bien. Ahí está. Pasaba el, entonces, escuchábamos a Verónica saludando a la gente del bolso. La hora de Nacional, sí. ¿Sí? O por lo menos los segundos de Nacional. Señor Jorge García, que hoy viste camisa a cuadros con colores rojos y azules. Hoy estoy medio letargado porque me comí una torta de pescado hecha por la Santa. Sí. Que me ha dejado totalmente discapacitado en el lenguaje. Ahí así está. Que veré si puedo decir algo durante el programa. Genial, bueno, somos varios entonces. Sí. Somos varios, viene complicada la tarde de hoy entonces. Señor Manuel Daluz. Muy buenas tardes, queridos amigos y compañeros de Radio Cooperativa. Bueno, acá estamos. Una tarde linda en Buenos Aires, 24 grados. Bueno, yo lamento que ustedes dos estén un poco complicados. Deben haber, uno tuvo, bueno, ya lo dijo, que tuvo un almuerzo muy, muy fuerte. El otro compañero yo creo que debe haber tenido una noche muy agitada, entonces por eso vino un poco mareado. Pero bueno, esperemos que se recupere en el transcurso del programa. Sí, esperemos, esperemos que sea un, sí, un rato antes. Contamos con la presencia como observador de un gran fotógrafo uruguayo, Vladimiro Delgado. Ahí está, bueno. Lo trajimos especialmente del Uruguay. Salude, la va a estar acá en la vuelta. Vladimiro. Miren que soy una víctima inocente. Yo vine a acompañar a un amigo, me sentaron en la mesa y ahora... Me lamentaron, como dice el claro, claro. Como el señor García vio que ninguno podía hablar, dijo: pa, si los conductores no pueden hablar, por lo menos que hable el invitado. Un invitado. Bueno, un abrazo grande a toda la colectividad uruguaya en Buenos Aires y en Argentina. Y vamos arriba, como decimos nosotros. Ahí está. Puedo agregar un bocado. Acá en Facebook tenemos: saluda a la barra compañera y gracias por el saludo tricolor. De la compañera Elio Balcerini, así que tenemos acá un sitio. Ahí está. Pero de paso de los toros llegan saludos. Yo la verdad que la compañera Elio está todo bien. Yo pensé que era hincha de Tacuarembó, pero bueno, ahora... En todo caso, de paso de los toros debe ser hincha. No creo que sea de Tacuarembó. Bueno. Puede ser. No, sí. No se meta en otro. No, no, yo porque pensé. Porque ahí me parece que va a tener otro problema. Estoy diciendo, escuche bien cómo formulo. Sí. Yo pensé. Ah, está bien, está bien. Está bien. Le iba a decir. Pregúntale si no. Señor Jorge García. Sí, estimado jefe. No, yo quería recordar. O sea, en esta semana se ha estado conmemorando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo en este momento quiero reivindicar al soldado rojo de a pie, porque evidentemente no nos vamos a mentir más históricamente, las jerarquías soviéticas cometieron muchas iniquidades con Polonia, y aquel mito de, vamos a decir, de la santidad soviética quedó roto, pero lo que no quedó roto fue la entrega del pueblo ruso y de el soldado ruso en este caso, que peleaban por el socialismo, pero básicamente peleaban por los que ellos llamaban tradicionalmente la Santa Madrecita Rusia. O sea, ellos no en vano le llaman hoy en día la Guerra Patria, la Gran Guerra Patria. Y en esta reivindicación quiero dejar claro que el segundo frente, o sea, el desembarco de Normandía, que Hollywood lo presenta como el iniciador de la Segunda Guerra, del fin de la guerra, fue muy tardío, en el 44, y fue porque el ejército rojo, al avanzar sobre Europa, las fuerzas occidentales no querían que los rusos llegaran al Canal de la Mancha. Entonces largaron el segundo frente. Entonces, baste decir, si bien todos los muertos son honorables, no importa la cantidad, pero baste decir que fueron los rusos los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. No en vano murieron 27 millones de soviéticos, y creo que 50.000 americanos. Esas proporciones de muertes, ya digo, todas son respetables, pero hay que deshacer la mentira histórica de Hollywood, de que fueron ellos, porque, por ejemplo, las autoridades norteamericanas no fueron ahora a la conmemoración de los fines de la guerra. mientras que Putin, por ejemplo, sabiendo que Putin también tiene la suya, pero fue al festejo del desembarco en Normandía. ¿Sabe cómo se llama eso? Batalla cultural. Exactamente. Usted lo ha dicho con sus sabias palabras, por algo de jefe. Así que vaya de este programa el homenaje al soldado soviético que no midió consecuencias y se entregó de plena a la defensa de lo que ellos entendían era su santa patria. Ciro es quien está en la operación técnica, así que obviamente a él también le estamos dando la bienvenida. Y vamos a decirle a la gente cómo se puede contactar con De Fogón en la tarde de hoy. Bueno, se pueden comunicar con nosotros telefónicamente mediante el número 5275-0770. Y la otra vía es mediante Facebook a De Fogón en Fogón o Twitter también a De Fogón en Fogón. Aracá es la murga compañera de un pueblo que construye su senda verdadera. Estás escuchando. Nace en carnaval nuestro destino, forjemos el futuro por el mismo camino. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano. Presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar. 16 horas 14 minutos y quien nos trae el panorama deportivo del Uruguay es el señor Manuel Daluz. Bueno, queridos amigos, un hecho lamentable y la verdad que ha puesto de luto a todo el fútbol, creo que por lo menos el del Río de la Plata. Emanuel Ortega, jugador de San Martín de Bursaco, equipo de la Divisional C del fútbol argentino, perdió la vida, yo diría, de una forma inesperada, ¿no? En un choque de esos cualquiera, peleando una pelota, se golpea la cabeza contra el paredón, que está muy cerquita a la raya. Bueno, estuvo 10 días internado, mal, y perdió la vida. Muchas canchas tienen el paredón cerquita de la raya, vamos a decir la verdad, sí. ¿No? Yo difiero sobre lo que han dicho algunos periodistas esta semana, digamos, casi siempre los corporativos, los de siempre, pero hay equipos de primera división, como por ejemplo del equipo que yo soy hincha, que Huracán, que la pared está muy cerca. Y no reconocerlo, ahí si es que lo van a reformar en la C, también reformémoslo en primera división. ¿Está? Pero bueno, nosotros desde acá humildemente le mandamos un abrazo muy grande a la familia de este chico y a la gente de San Martín de Bursaco. Bueno, otro hecho terrible, terrible para el fútbol, yo diría, también del Río de la Plata, los hechos que pasaron en el clásico River Boca. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque ustedes saben que hoy empieza la segunda fecha, la decimosegunda, perdón, fecha de la primera división del fútbol uruguayo, con tres clásicos, ¿sí? Hoy a las 15:30 ya empezó Cerro Rampla en el Trócoli. ¿Tenemos algún resultado parcial? 40 minutos del primer tiempo van a Cerro 1-0. Bueno, ahí está. Aquí se juega la permanencia en primera división de los dos equipos. Con la diferencia que Rampla, como es recién ascendido, duplica su puntaje. Ahí está. Bórrese la sonrisa de la cara. No, sí. A las 18 horas en el Parque Rodó se enfrentan Defensor y Danubio. Ellos están peleando arriba en la punta, ahora nosotros lo vamos a explicar cuando demos el puntaje. Y el domingo, a las 18 horas, en el Centenario, Peñarol y Nacional. Las posiciones hasta ahora son Peñarol con 23, Danubio con 22, River con 20 y Nacional y Defensor con 19. O sea que la punta está peleada todavía, ¿sí? Digamos, no está nada decidido. El descenso, por supuesto, como lo dijimos, está que arde. Rampla está con 30 puntos, pero duplica. Cerro con 25, no duplica. Y Tacuarembó con 22, y también duplica. Quiero destacar que la Asociación Uruguaya del Fútbol realizó una campaña en las redes sociales para los hinchas de Peñarol y Nacional, que tuvo como protagonistas a Pablo Bengochea y Álvaro Gutiérrez, ambos directores técnicos de los dos equipos, para que tengamos un clásico en paz. Hablando de la Copa Libertadores de América, hay que decir que, bueno, lamentablemente Wanderers quedó afuera de Libertadores, perdiendo 2-1 en la semana ante Racing de Avellaneda. Pero de todas maneras me parece a mí que la hinchada de Wanderers debe estar conforme con lo hecho. Digo, más allá de haber perdido y haber quedado afuera, porque creo que Wanderers jugó bien y cerró prácticamente el partido con un golazo de tiro libre, de esos de que a todos los que nos gusta el fútbol queremos ver. Sí, hablando de Racing, le quiero mandar un saludo grande a un amigo. Sí. Martínez Huelmo. Exactamente, que está convaleciente. Está convaleciente, tuvo un accidente. Un accidente, un golpe tremendo con varias costillas rotas. ¿Accidente de auto? No, se cayó de una escalera. Lo que pasa estaba trepado. Hay que ser consciente de la edad que uno tiene. Así que bueno, le mandamos un saludo a un hincha de Racing que vive en Montevideo. Bueno, hincha de Racing por adopción. Exactamente. Bueno, para cerrar el tema deportivo del día de hoy, vamos a destacar, y con un párrafo totalmente aparte, el pasado fin de semana Santiago Urrutia ganó en el Autódromo Internacional de Indianápolis en la categoría Pro Mazda Champion. Es la primera vez que un piloto uruguayo gana en este circuito. Ustedes saben, es un circuito mítico, es un circuito por todo el mundo conocido. Hasta ahora, con 4 fechas disputadas, el Santi logró 2 victorias, quedó primero en el campeonato. Este es el primer año de él en la categoría. También debo decir que Santiago Urrutia no cuenta con el apoyo publicitario que tendría que tener, ni siquiera con el que tenía el año pasado cuando él quiso seguir la carrera en Europa. O sea que su carrera como profesional está prendida de un hilo. Él tiene la gana, tiene los méritos, maneja muy bien. Yo tuve suerte de poder ver la carrera por YouTube. La verdad que muy bien. Hay que decir también esto, que es una categoría promocional y que es la antesala de la Indy Light. Hay que decir que acá hay mucho más equipo que en la Fórmula 1, que tiene mucho más posibilidades de correr en un buen equipo, no como en la Fórmula 1, que ustedes saben, son poquitos equipos, hay que poner muchísima plata, un asiento de Fórmula 1 hoy no cuesta menos de 8 millones de dólares, entonces, digamos, un asiento para andar atrás. Sí, para andar, ¿no?, en el auto, claro. Para andar atrás, no para andar adelante. Pero bueno, esperemos que los empresarios uruguayos y el propio Estado pueda revertir esto y darle el apoyo que necesita Santiago Urrutia. Muy bien. Bueno, quiero hacer... Daluz, le sí. Han comentado su comentario. Sí. Dice, los colores de la bandera de Otorgués para todo. No entiendo qué es, pero bueno. Sí, claramente. Bueno. Sí, claramente. Sí, ya está. Sí, no, muy bien. Y otro mensaje dice, buenas tardes compañeros, un saludo a todos por allí. Mañana un clásico uruguayo sin violencia. Gerardo Mendaro, un compañero. Un abrazo, es mancha ese compañero. Ahí está. Bueno, entre otras cosas. Sí, tiene razón, entre otras cosas. No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso. Y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. Mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral, se llama pueblo oriental por razón de su destino. Pero recorre el camino de sus hermanos amados, el de tantos humillados, el de América Morena, la sangre de cuyas venas también late en su costado. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin... 16 horas 22 minutos y Estamos en comunicación con Roberto Sabán. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Un gusto saludarlos desde un Montevideo soleado, veraniego. Estoy entre las rocas con amigos que están pescando y en el horizonte un montón de gente navegando. Snipes, ha salido todo el mundo, lo que tiene, que tenga a flotar, salió, porque es un día absolutamente espectacular. Qué envidia, hermano. ¿Y usted para flotar tiene? Sí, bueno. Y si necesita puede ir alguno de acá también, ¿eh? Bueno, yo no sé pescar, simplemente vengo acompañando amigos que saben tirar la línea, y la bajante del río es importante, y dicen que esto favorece la pesca. Evidentemente, ha cambiado la semana en cuanto a pesca, hay mucho más variedad de consumo de pesca. El pescador al cual le compro esta semana tuvo mucha variedad contra otras semanas que andaba muy escaso, pero esta anda muy bien la pesca esta semana en el río. No sé si será por la bajante o el clima. Acá nos estamos muriendo de calor, Roberto. Les quiero contar que acaba, hace pocas horas, terminó el velorio de un intelectual importantísimo de la historia del siglo XX en Uruguay, que se llama Carlos Maggi, un hombre que fue historiador, dramaturgo, periodista. Como periodista empezó escribiendo en Marcha, pero terminó sus años leyendo columnas muy polémicas en el diario El País, o sea, todos los espectros. Respetado y admirado por algunos, denostado por otros, pero un hombre que escribió una de las piezas dramaturgia que yo personalmente vi, El patio de la Torcaza, pues estuvo la Trastienda, un hombre que escribió muchísimo, un hombre que estudió Artigas muy profundamente y que murió en Las Toscas, donde vivía hace unos años, apenas vuelto de su viaje a Italia. ¿Se acuerdan de la semana pasada les hablé de que Marco Maggi es el artista que representa al Uruguay en la Bienal de Venecia? Bueno, este es el hijo. Y el padre lo fue a ver, y tuvo el orgullo de ver a su hijo exponiendo en representación del Uruguay en esa tan importante feria internacional, y al volver, un infarto a la mañana lo mató. A pocas horas antes de que estaban programando su programa diario de radio, un hombre que hacía periodismo con Rosenkopf, con Mauricio Rosenkopf, con el cual también hicieron Letras de Murga, un hombre muy prolífico. Y bueno, fue velado en el Palacio Legislativo esta mañana, y quería simplemente recordar la muerte de alguien que fue también uno de los grandes, unos grandes representantes de la generación del 45, con Mario Benedetti e Idea Vidariño. Ahí está. Entre otros. Entre otros, que no recuerdo los otros. Ahí está, vale la pena entonces el recuerdo. Roberto, nos hiciste ahí, antes de salir al aire, una descripción de una situación que en la cual un centro MEC hace, digamos, lidera lo que es un cacho de cultura, digamos, en Montevideo. Claro, es una vitrina importantísima en la calle San José y Paraguay, atrás de la Suprema Corte de Justicia. Se llama Punto de Encuentro. Un elogioso espacio que está abierto gratuitamente al público con enormes vitrinas, y donde ha realizado en los últimos años muestras para gente que no está consagrada. Lo último que vi allí fueron fotografías de mujeres en prisión, hechas por ellas mismas, un lugar que da lugar a charlas, a obras de teatro, a mostrar lo que talleres de la cultura, todos los talleres que el Ministerio de Cultura ha hecho en estos últimos años, allí se expone artesanías. Es un espacio que realmente valoro con alto grado, porque hay pocos en Montevideo abiertos así, con acceso directo al público. El otro es el subte municipal y el otro es el centro de fotografía de la ex Bazar Mitre. Y ha mantenido el Ministerio de Educación y Cultura, que tiene su sede allí en San José, mantiene este espacio abierto con una enorme diversidad, con integración de todas las minorías y por sobre todo valorar las cosas del arte que no llegan a los grandes escenarios, pero allí sí tienen cabida. Es un elogioso espacio entonces este punto de encuentro que vale la pena darse siempre una pasada cuando uno pasa por Montevideo, porque siempre tienen cosas muy muy buenas y además tienen unos catálogos ilustrativos interesantes para entregar. Ahí está, perfecto, Roberto, el informe con lo que tiene que ver con la cultura. No sé si le quedó algo en el tintero. Mire, lo que me quedó en el tintero fue un espectáculo de tango y klezmer. Klezmer, una música de los de Europa Oriental, Rumania, por esa zona, típica de los judíos inmigrantes, que se hizo junto con el tango, tango y klezmer, una conjunción de música de refugiado que se hizo en la zona Zitarrosa y que fue realmente una experiencia muy interesante de la combinación de estos dos estilos que están hoy representados por la klezmer orquestra, un grupo de jóvenes que lo hace, y la famosa orquesta típica de Nelson Alberti, el estilo Juan D'Arienzo, que también, si lo quieren bichar, hay un YouTube subido al respecto. Perfecto, Roberto, completísimo el informe como siempre, y te dejamos ahí que sigas disfrutando de un Montevideo radiante. Un abrazo enorme y buena semana para todos. Chao, Roberto. Lo que pescaba, Roberto, Muchas gracias. Ahí está, 16 horas 29 minutos aquí en la República Argentina, y para completar el panorama cultural tenemos algunas actividades que hacen orientales por estos lados. Bueno, tenemos La Murga va de vuelta el sábado 16, o sea, hoy a las 22 horas. Artistas invitados, Jimmy Santos, Julio Quesada, es en el Centro Cultural Sarmiento 3632 en el barrio de Almagro. También tenemos a Daniel Massa y su grupo, se presenta el jueves 21 y 28 de mayo a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177. También el jueves 21 y 28 de mayo tenemos a Tabaré Cardoso y Agarrate Catalina en el N de Ateneo, la dirección es Paraguay 918. Ahí está, algunas de las actividades que tenemos en estos días próximos con artistas uruguayos de este lado del río. ¿Usted tiene algo? Yo simplemente quería decir que ante una tarde tan así linda, sí, ¿no? Está bueno para la noche ir a un espectáculo. Sí. ¿No le parece? Está bueno. Sí, realmente. ¿Quiere invitar a algún lado? Tengo temor... al señor Molder. No, sin temor ninguno, no, yo soy un amigo, no pego puñalada, no, está afuera, el duelo ya quedó. No, digo que es una tarde linda, que yo espero que cuando termine el programa pueda festejar junto con ustedes una tarde deportiva, sí, amable. Ya, el chauvinismo se reduce. No es chauvinista, por favor. Ahí está. Perdón, el compañero cumplió años, pero la semana pasada fue. Sí. Esta semana, entre esta semana... ¿Qué día cumplió usted? ¿Qué día cumplí? El sí. 6 de mayo. Miércoles 6 de mayo. Dio un paso más hacia la ancianidad. Exactamente. Ahí está. Digamos que profundizó la ancianidad. Profundizó su vocación, sí, de ancianidad. Él no sabe cómo va el partido, no me puede decir. ¿El partido de Cerro y Wanda? Cerro y Rampla. Rampla. No sé qué le causa gracia, perdón. Ahí está. No sé qué es lo que es gracioso. No. Después en el segundo bloque vamos a decir cómo terminó el primer tiempo entre Cerro y Rampla. Pero yo le puedo decir, a ver si lo actualizaron, porque no, la tecnología a veces no... Ahí está. Van 1-0. 1-0 terminó el primer tiempo. Ahí está, están en el entretiempo. Ok, muchísimas gracias, señor coordinador. De nada. 770. Cooperativa. Se siente. Inicio de espacio publicitario. Defender la vida es defender la salud. Está en marcha la tercera campaña preventiva de salud. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, entrega a todos sus afiliados las tarjetas que fijan las pautas para la protección del físico y la mente, a la vez que retoma el plan de chequeos médicos a domicilio y en los lugares de trabajo. Defender la vida es defender la salud. UTBA. Ellos tomaron sus propias decisiones. Ahora les tocará a sus invitados. Decisión, con la conducción de Jay Mamón y Rocío Marengo. Todos los martes y jueves, desde las 23, por Crónica Televisión. Villa Melitina es uno de los lugares más hermosos de la Patagonia Argentina, donde podés disfrutar de las montañas, los lagos, los bosques y todos los deportes en contacto directo con la naturaleza. Un lugar maravilloso a 35 kilómetros de San Martín de los Andes, con paisajes diferentes en cada época del año. Hospedate en la Hostería Melitina, donde el confort de nuestras instalaciones hará aún más placentera tu estadía. Comidas regionales, sala de estar con vista al lago y al valle, servicio de TV, Wi-Fi, DVD, excursiones. Melitina, Hostería de Montaña. Contacto 02972-413-283 o www.hostería-mediomeliquina.com. Con Aerolíneas Argentinas, llega volando. Viaja mejor. No tardes 15 horas si podés viajar en dos. Anticipate. Llama al 0810-222-VOLAR o ingresa a aerolíneas.com y tené las mejores tarifas en cuotas, en pesos y con 27 bancos. Aerolíneas Argentinas. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Escuchás una idea, la haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. País con el nombre de un río. Estás escuchando un Edén olvidado, un campo al costado del mar. De fogón en fogón. En estos tantos años de buscar a nuestros familiares, hemos tenido que aprender sobre leyes, a indagar en los archivos, a escribir comunicados y también a ser persistentes, a no desmayar, a convencernos que la búsqueda no termina ni con la muerte, ya que el dolor que guía el eco de las preguntas ¿quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? No prescribe. Aprendimos que intentar dar vuelta a una página de la historia sin leerla es condenarse a vivir sin pasado y que de la verdad no hay retorno. También aprendimos que no estamos solos, que siempre hay manos tendidas dispuestas a ayudar, a brindar su apoyo para cada tarea necesaria, que son muchos los que sienten a los desaparecidos como compañeros de la vida, que todos somos familiares. 20ª Marcha del Silencio. Basta ya de impunidad. Verdad y justicia. Miércoles 20 de mayo, 19 horas. Rivera y Jackson. Madres y familiares de detenidos desaparecidos. Coordinadora de apoyo. Horas 37 minutos aquí en la República Argentina. Estamos en Radio Cooperativa de Fogón en Fogón. Suena Luana Méndez, vamos a liberarnos. Pronto me dará aquel viejo cajón que solo guarda cosas que no necesito. Me quedo en el vacío de algún rincón para poder entender, para poder llenarlo. Quiero sanar, puedo sanar, entonces estoy sanando. Si quiero sanar, puedo sanar, y entonces estoy sanando. Presentamos el ciclo de entrevistas en De Fogón en Fogón. 16 horas 37 minutos aquí en la República Argentina. Estamos transmitiendo desde Radio Cooperativa. Esto es De Fogón en Fogón. Y tenemos comunicación con un diputado representante nacional del Uruguay por el Frente Amplio, por el Espacio 609, Daniel Caggiani. Es con quien vamos a hablar ahora. ¿Qué tal, Daniel? Andrés Correa te saluda. ¿Cómo andás, Andrés? Un saludo para todos los que hacen el programa, y también para la comunidad uruguaya en Buenos Aires, que siempre están al tanto de lo que pasa en Uruguay, de lo que sucede horas y horas por Uruguay. Ahí está. Bueno, Daniel, terminó un ciclo largo de proceso electoral. Y un poco te estábamos llamando para ver si nos podés hacer algún análisis de lo que fueron estas últimas elecciones o el ciclo largo este que acaba de terminar el pasado 10 de mayo. Sí, quizás algunas conclusiones. En primera instancia, eso que termina un ciclo que no culmina solo con las elecciones departamentales y municipales, donde se eligieron 19 intendentes y las juntas departamentales, o sea, los deliberativos departamentales, y también, por segunda vez en la historia del Uruguay, los municipios, los gobiernos departamentales, gobiernos municipales, o sea, el tercer nivel de gobierno, que en Uruguay hasta el 2010 no existían. En primera instancia hubieron 89 municipios, hoy hay 112. Y bueno, el 10 de mayo se culminó el proceso de renovación de las autoridades de esos segundo nivel de gobierno y tercero, pero también es un ciclo que culmina un cierre de casi dos años de periodo de elecciones, donde creo que la ciudadanía uruguaya en su gran mayoría se expresó por seguir avanzando y por seguir transformando el Uruguay y por seguir apoyando y apostando un proyecto de izquierda que representa el Frente Amplio, y dando su voto de confianza. Si tenemos en cuenta que el gobierno nacional se ganó las mayorías parlamentarias necesarias, segunda vuelta también con un amplio margen, y que dos de cada tres uruguayos que viven en los diferentes departamentos van a ser gobernados por fuerzas políticas o por las fuerzas políticas Frente Amplio. Por tanto, desde el punto de vista del avance democrático, el avance en la posibilidad de seguir formando el Uruguay en sus diferentes niveles de gobierno, sin duda que es una conclusión muy importante, porque en realidad le da mayores responsabilidades y mayores exigencias a una fuerza política que viene haciendo las cosas más o menos bien, pero que necesita seguir profundizando y necesita seguir avanzando para seguir, sobre todo, transformando las condiciones de vida de la gente. Por tanto, en ese sentido, como primera conclusión, es decir, terminamos un ciclo que es global y que, en cierto sentido, la gente ha seguido apostando a seguir transformando el Uruguay y, sobre todo, dándole un voto de confianza a este proyecto político que es el Frente Amplio, que tiene más de 42 años de historia y que seguramente tiene mucho más para dar. Por otro lado, también hay cosas importantes, es decir, también este casi dos años de elecciones también nos hace pensar en la necesidad de establecer una reforma del proceso electoral, que es importante, que también es muy largo, pero también la idea es poder establecer un debate con las diferentes fuerzas políticas de los partidos políticos del Uruguay acerca de cómo reformamos el ciclo electoral y también cómo reformamos la Constitución, que es otro tema que está en debate o que tendría que estar en debate luego de culminar el proceso electoral, a los efectos de seguir incorporando, por lo menos en la Carta Magna, algunos avances que se han dado a nivel normativo y algunos avances que se han dado a nivel de la sociedad y que hoy no están expresados en la Constitución. Y creo que el tema electoral y la modificación del ciclo electoral también tiene que ser uno de esos índices de la reforma electoral, que seguramente tiene que ser más integral. Y también creo que es importante, como reflexión de este proceso casi 2 años de elección, poder empezar a avanzar en esos debates que trasciendan un poco lo medianamente concreto, sino que también se proyecte en un proyecto de país. Ahí está, Daniel, bueno, bastante, digamos, las razones por las cuales hacemos este análisis, y te queríamos preguntar, bueno, de acá en más, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que viene en un año donde una de las cuestiones más importantes seguramente tiene que ver con el presupuesto? Sí, nosotros ahora, culminado el ciclo electoral, tenemos otra serie de discusiones más del punto de vista de cómo el programa de gobierno que le ofrecimos a la ciudadanía a nivel nacional y a nivel departamental, cómo se va a expresar a nivel de lo que es la presión financiera del gobierno, y eso está grabado con el tema presupuestal. Nosotros como fuerza política propusimos 3 ejes importantes de transformaciones, que es seguir avanzando en la inclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad, y para eso empezar a construir o empezar a delinear un sistema nacional de cuidado, y eso seguramente sea un eje importante en la discusión presupuestal. Por otro lado, también el tema educativo y los avances en la posibilidad de incorporar más gente al sistema educativo y lograr mayores niveles de calidad educativa también están pendientes y también necesitan un refuerzo presupuestal importante. Uno de los compromisos es alcanzar un 6% del Producto Bruto Interno para el financiamiento de la educación pública, que también es otro de los hitos importantes que nosotros nos hemos comprometido y que seguramente vamos a trabajar para que se pueda completar en el proyecto de presupuesto nacional, y también todo lo que hace a la mejora de las infraestructuras, sobre todo físicas, lo que tiene que ver el desarrollo vial del Uruguay, las portuarias y sobre todo los servicios portuarios que se prestan para que la producción pueda tener sus salidas correspondientes y pueda sobre todo exportar sus productos, y que Uruguay sea más competitivo, sobre todo pueda tener un crecimiento económico, y ese beneficio de ese crecimiento económico pueda ser todo repartido con el conjunto de la ciudadanía. Y esos 3 ejes, el Sistema Nacional de Cuidados, la educación, sobre todo el reforzamiento y el mejoramiento de la infraestructura vial y portuaria, y sobre todo logística del Uruguay, van a ser los ejes que van a tener batallando en el presupuesto nacional, sobre todo porque han sido compromisos de la fuerza política, y entendemos que los compromisos que hacen en las elecciones tienen que cumplirse después a nivel presupuestal. Por tanto, ahí vamos a tener una instancia muy importante. Seguramente después vamos a tener también la discusión acerca de renovar la presidencia de la fuerza política Frente Amplio, y creo que hay todo un debate también necesariamente las diferentes fuerzas políticas que integran el Frente Amplio tienen que empezar a dar, y también los compañeros que están en Buenos Aires, en la departamental de Buenos Aires, Frente Amplio también tiene que aportar su visión acerca de quién es, qué proyecto político vamos a seguir impulsando como fuerza Frente Amplio, quiénes van a ser los que van a generar o presidir la fuerza política, y creo que también hay un debate de cuál es el papel que tiene la política en este tercer gobierno del Frente. Creo que es muy importante porque en realidad nosotros hemos logrado un montón de avances a nivel gubernativo, pero también tenemos que tener la suficiente síntesis, la suficiente discusión y sobre todo proyección de qué queremos como fuerza política. Ahí está. Hablando justamente de discusiones, te pregunto, Daniel, si quedó saldada la discusión en torno a la institucionalización del Fondes. Sí, en principio hubo un nivel de acuerdo. Va a seguir existiendo. Nuestra principal preocupación era que siga existiendo una herramienta que pueda apalancar el funcionamiento y sobre todo el desarrollo de pequeñas empresas autogestionadas y gestionadas por sus propios trabajadores. En ese sentido hubo un acuerdo entre los diferentes grupos que integran la bancada de Frente Amplio, el Poder Ejecutivo y las organizaciones sociales como el PCNT, y por tanto estamos muy conformes y muy contentos porque va a seguir existiendo esa herramienta que creemos que es una llamita prendida del socialismo, como dijo el expresidente Mujica, y que también por lo menos aporta en aquellos elementos importantes para ver cómo seguimos transformando la sociedad. Es decir, nosotros hemos avanzado en un montón de derechos, hemos avanzado en generar, incorporar a mucha gente en el mercado laboral, de que puedan tener derechos laborales, de que puedan tener derechos, sectores sociales que antes no tenían, ni siquiera eran reconocidos como tal, no tenían derecho a poder casarse, por ejemplo, o a que las propias mujeres se interrumpir voluntariamente el embarazo. Pero creemos que también hay que ver cómo seguimos avanzando en transformar la sociedad más de fondo y cómo seguimos desarrollando nuevas experiencias que nos permitan por lo menos hacer un experimento en ese sentido, porque en realidad estamos fervientemente convencidos de que en realidad este sistema es muy injusto y tenemos que buscar alternativas para eso. No hay ninguna receta, pero bueno, creemos que es por lo menos un pequeño aporte y queríamos cuidarlo, y estamos muy conformes por el avance en ese sentido. Bien, Daniel, completísimo entonces el informe y el análisis del proceso que vive el Uruguay actualmente, y te agradecemos, por supuesto, tu disposición para esta entrevista. Dale, muchas gracias, Andrés, un saludo a ustedes, a la barra que está haciendo el programa, y bueno, y seguramente en algún momento andaremos por ahí también mateando y tomando algo, así que arriba las órdenes. Ahí está, seguramente. Abrazo. Pasaba Daniel Caggiani, diputado del Frente Amplio del Espacio 609, hablando del análisis electoral que nos dejó este largo proceso electoral. Está bueno eso, que haya un debate impulsado por nuestra fuerza política sobre el tema de las elecciones, ¿no? Son 2 años largos de proceso electoral. Como dijo un amigo mío que lo tengo acá a la izquierda, no se puede vivir en la épica constantemente, en la cresta de la ola, ¿no? Es muy difícil. Exactamente. Es muy complejo. Exactamente. Pero bueno, es difícil también a veces salir de la máquina de los procesos electorales, ¿no? Y sí. Y lo que lleva a una fuerza política que es oficialismo, la gestión. Sí, claro, o sea... El día a día, las demandas del día a día... La cotidianeidad te suele anular una visión más de futuro, digo. Claro, y conseguir los acuerdos políticos para poder modificar esto, ¿sí? Porque uno puede hacerlo esto, lo que venimos planteando de lo cotidiano, de ser gobierno, de gestionar constantemente, sí, está bien. Pero también junto con eso tenés que conseguir las voluntades de los otros partidos para poder llegar a hacer una reforma que conforme a todos los sectores políticos, ¿sí? ¿Sí? Sí, exactamente, pero va a ser difícil. El tema es si hay que hacer para que se conformen todos. El gran problema... Tiene razón lo que dice. El gran problema es creer que... No le pegue al señor Manuel. No le pegué, le hice un... El gran problema, que se da en todos lados, acá en la Argentina también y en Uruguay, el gran problema es creer que la política es un diálogo de racionalidades. Y no es un diálogo de racionalidades. Son defensa de intereses de clase. Entonces, esos intereses anulan la racionalidad. Y más allá de la razón que pueda tener el frente en exponer un montón de cosas, la oposición las va a negar de hecho porque es el frente, que expresa cierto sector de la población. Y vos preguntarás por qué esperamos tanto. Escuchando. Solo para tomar impulso y llegar más alto. De Fogón en Fogón. Debo quedarme si este piso no es firme. Y sé que puedo andar por los caminos y mirar atrás. Siento que esta es la hora de irme. Que no debo quedarme si este piso no es firme. Y sé que puedo andar por los caminos y mirar atrás. Vuelvo a sacar el cuerpo si está complicado. Me quedo con un saldo negativo de resultado. He apostado más de lo debido. Soy testigo, es imposible estando atado. Cruzar este río. Dejo de lado mis vanidades mientras me topo de cara ante realidades. Sí, logro asumir que por ser osado en el papel soy este muñeco ahorcado. De tanto vacilar no dejaste abrir las puertas, pero quedaron viejas heridas abiertas. Pago caro el descaro que hipotecaron. Dejaron tu fe sin reparo, extraviada regulado. Los viernes son opacos con sabor amargo. Sin embargo, me río de mí mismo. Todas las sombras tienen tu silueta. Tuve el delirio de tener contigo una vida perfecta. Siento que esta es la hora de irme. Que no debo quedarme si este piso no es firme. Y sé que puedo andar por los caminos sin mirar atrás. Compatriotas, Manuel Sufriategui los saluda, muy buenas tardes. Lo estoy escuchando, como siempre. Me alegra enterarme de muchas noticias del otro lado del río. Y les mando un abrazo grande para todos, que haya buen fin. Mejor dicho, la máxima, como ya alguna vez lo dije, es que nos vaya bien a todos. Abrazo grande. Thriller conocido 24/7 al día. 16 horas 53 minutos estamos escuchando La Teja Pride, Hora de Andar, mientras pasaba un amigo de la casa. Sufriategui, amigo. Es un amigazo. Sí. De toda de hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, de sí, otro sí. Programa. Sí. Estuvo en nuestro cumpleaños también. Exactamente. Sí. En varios cumpleaños estuvo. Oyente sí, sí. Consecuente. Sí. Y fiel oriental. Yo quería retomar, si usted me permite, señor conductor, ¿puede ser? Sí. El tema que habíamos dejado antes de ir al corte, a este último corte, el tema sobre las reformas constitucionales, todo eso que hablamos. Ustedes se acuerdan que hace un tiempo hablamos de una asamblea constituyente, que después no tuvimos. Yo, esto es una decisión, una opinión personal. Sí. No hubo decisión política para eso. Otra vez la gestión se comió todo. Claro. Y digo, parte de esa reforma y lo que usted dijo, ¿habrá que dejar conforme a todo el mundo con esto o no? Yo creo que no. ¿Y yo no? Creo firmemente que no. De hecho, no. Siempre, claro. No. Lo que pasa es que hemos hecho cosas para que estén de acuerdo los demás. Sí, claramente. Sí, sí, sí. Sin duda. Sin duda. Siempre. Digamos, hicimos una propuesta de un impuestito para la tierra. Y cuando llegó a la aprobación del al Parlamento, era monedita. Y cuando no era peso. Y cuando llegó a la Corte, lo fue inconstitucional. Bueno, o sea, entonces, eso es lo que yo, en cierto modo, viene a ser un ejemplo de lo que yo quise decir. Ese impuesto que le habían puesto a la tierra era una propina. Sí, sí, sí, sin duda. Era nada. Y sin embargo, los empresarios del campo no hicieron un análisis racional en base al beneficio del país y todo eso. No, lo niegan, porque ellos siempre niegan todo. Los más mínimos aumentos los niegan. Todo, todo, todo, digo, son de una voracidad insaciable. Ahora, eso, si yo no me equivoco, ¿ese impuesto iba directamente a la caminería o no? Sí, sí, claramente, sí, sí. ¿Los sí. iba a favorecer a ellos? Además, ¿para sacar su mercadería de adentro de los campos? Claro. ¿No era que favorecía al trabajador de la teja? Sí, tiene algunas relatividades, porque, a ver. Quien tiene el campo, sí, y es exportador, tiene los caminos en condiciones. O sea, que iba a favorecer aquella caminería rural de pequeños agricultores que no tienen esa misma posibilidad. Entonces, digamos, ahí hay una diferencia, digamos, ¿no? O sea, ¿qué caminos son los que se arreglan? Bueno, o sea, hay algunos que ya, ya tienen los caminos arreglados. Cuando vos tenés, señor conductor jefe, cuando vos tenés una visión todo de eso es cuando vos tenés una condición de país, es lo que yo quiero decir, no solo pensás en tu propio interés inmediato, sino que también tenés una visión global de lo que es la sociedad y el país. Sí. A ellos no les importa. Claramente. No les importa, no pagan el impuesto primario. No. Entonces, eso es lo que yo quiero decir, que la política en este sentido no es una lucha de racionalidades, sino defensa de intereses. Sí, sí, sí, ellos defienden lo que sería la democracia en ese sentido, exactamente, en el sentido que no le afecte, digamos, sus propios intereses. En cuanto hay lesionado, o ellos entienden como lesionado, alguno de sus intereses, obviamente endilgan, ¿sí? El famoso, digamos, bueno, van por todo, o esto es la cubanización, sí, claro. O el chavismo. Pues, claro, hay Digo, Venezuela libre. Exactamente. Si usted me permite una frase que a esta altura, con el revisionismo histórico frívolo que hay, puede parecer arcaico, pero ya lo dijo aquel anciano barbudo, don Carlos Marx. El capital dijo? No tiene patria. El capital no tiene patria. Tiene intereses y chau. Exactamente. Totalmente de acuerdo con usted y con el amigo Carlos. Verónica García Valerón. Bueno, tenemos varios saludos. Tenemos saludos de Elsa Freitas, de Rosario Gallo. Tenemos también saludos de Graciela Lauga. Mi querida señora. Su querida señora. Sí. Tenemos también, Elio Balserini hizo un comentario en nuestro Facebook que dice: alta música en De Fogón en Fogón, así que gracias a la compañera por siempre ser tan atenta. Y también le mandamos saludos a los compañeros de Relaciones Internacionales, la MPP, que acaban también de compartir nuestra publicación. Así que un saludo a todos. Les comento a ustedes que les interesa el fútbol que Cerro va ganando 2-0 a Rampla. Ahí está. La sonrisa del señor Manuel Daluz es indescriptible. Y señores, no profirió, no se expresó de otra manera porque estamos al aire. Sí, claramente, claramente. Pero no ocupa el lugar en este espacio, sí. Solo la sonrisa de Daluz, sí, sí. Lo cual nos va a dejar casi afuera de este escenario. Señor Jorge García. Sí, diga, señor jefe. ¿Usted está por sí o por no a una modificación constitucional? Yo, pues, sí. Hay que modificarla, sí, claro. Ahí está. Pero va a ser muy difícil, porque se necesitan mayorías especiales, ¿no? Sí, claro, o sea, se necesitan mayorías especiales. Eso es lo que planteé anteriormente, la Asamblea Constituyente, para que modifique ese tipo de cosas. Porque hay un montón de cosas que no se pueden modificar de la Constitución, porque están hechos de esa manera burguesa que usted dijo, defendiendo sus propios intereses, si no tenés las famosas mayorías especiales. ¿Qué son las mayorías especiales? Tienen que votar ellos. Es un recurso, ¿está? Claro. Porque también lo pensaron para 40 diputados o senadores, como también para dos. Exactamente. Nos vamos a arrancar con la despedida. Tengo Verónica. Un saludo más que dice Milagro Manuel. Hoy y mañana el más grande nacional. Perdón, ¿qué? Y el mensaje es de Juan Bautista Morales. Mira, le mando un abrazo enorme. Dos abrazos enormes le mando. Ahí está. Bueno, la chicana del clásico. Le agradecemos mucho a Vladimiro que nos soportó. Acá nos llevó mate. En vivo. Sí, y nos llevó mate, Vladimiro. Fue un verdadero placer. El mate y la compañía. Vamos arriba. Ahí está. Manuel Daluz. Bueno, si usted me permite, señor coordinador. Yo quiero mandar un abrazo grande a mi querida familia, que esta noche nos vamos a juntar en...